En Billboard Octubre, reportaje exclusivo a Keith Richards, el alma de los Rolling Stones. Además, Gilmour habla de su nuevo álbum, The Weeknd conquista el mundo, y Garbage festeja 20 años. Billboard, conseguila ya en tu kiosco. Llegó Desafío Gol, el juego de fútbol fantasía, donde se gana haciendo goles como en el fútbol. Jugar es gratis y muy fácil. Solo tenés que entrar en www.desafiogol.com, registrarte y armar tu equipo de 11 jugadores del torneo de primera, sin restricciones de presupuesto. Los jugadores de tu equipo suman con sus goles y el que hace más goles gana. Simple, como en el fútbol. Entrá ya a www.desafiogol.com. Trate y gana. Este 7 de noviembre estalla la plata. Vuelve. Conseguí tu ticket en ticketek.com.ar. Tenés 15% de descuento y 3 cuotas sin interés con tarjetas Banco Patagonia. Latinoamericana Tour 2015. Invitan Banco Patagonia y Budweiser. Grandes momentos te esperan. Produce T4F. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Costo financiero total nominal anual 2,61%. Costo financiero total nominal anual sin IVA 2,15%. Bases y condiciones en bancopatagonia.com.ar. Fin de espacio publicitario. En la era del entretenimiento, donde los corazones laten al ritmo de la tecnología, la tarde de Vorterix se tiñe de videojuegos, cines, series, música y más. De la mano de Maxi, Rippy, Ceci y Leo. Porque uno, fan se hace, pero nerd, se nace. Hasta las 21 horas, nuevo capítulo de Malditos Nerds por Vorterix.com. Muy buenas tardes, malditos nerds. ¿Cómo se encuentran en esta...? Che, me siento raro acá. Yo no había estado el viernes, me perdí. Son unos segundos. En este lugar. Sí, sí, es como... Me hace acordar lo de Fundación Telefónica, me hace acordar a otro tipo de configuración. Es raro, mejor sacarlo del circuito ahora, claro, y sí, después sí, seguir como si no hubiese pasado nada. Pero bueno, esta semana en Malditos Nerds vamos a tener un montón de cosas. Esta semana, mañana, para más certezas, es el lanzamiento del nuevo Halo Guardians. Un juego que en Argentina le cuesta despegar del todo, por decirlo de alguna manera. Microsoft está haciendo un trabajo lento, pero tardío, con el desembarco de Xbox y ahora con Xbox One, apostando fuerte. Y Halo realmente es un juego que a mí me encanta. La verdad que siempre me gustó mucho. A mí me gustan, la verdad que, todos los juegos en general. Como Rippy, me gusta la Wii U también. No tenemos preferencias de cuadros ni de nada, pero de las franquicias que son exclusivas, Halo es una de las mejores para mí de Microsoft. Y la verdad que mañana vamos a ver de qué se trata, porque hasta cierto punto no estoy tan informado. Claro. Porque sé lo que se vio y el multi, probamos la beta, pero en la campaña, esto de las dos historias, los enemigos, pero a la vez no. Quizás espero algo más cinematográfico de Halo. Me cuesta un montón verlos a todos al mismo tiempo. Es difícil. Vos sabés que todos te vamos a estar escuchando, todos te vamos a estar prestando atención, pero es difícil paralelear, pivotear. Acá es difícil. Hay que acostumbrarse. Este Halo va a ser tal vez el primer gran título AAA de la nueva generación de Xbox One. Ha tenido otros títulos AAA, pero esto es la franquicia propia, es el que más viene a jugar de local. Entonces tiene un peso a carrera. Y justo con Tomb Raider, el nuevo Tomb Raider, van a hacer las figuritas fuertes de Microsoft para tratar de ver estas navidades, como les dice, le gusta decir a los españoles, estas navidades, a ver quién se lleva el puesto de la consola más vendida, si, y ver si hasta cierto punto los juegos siguen siendo hoy por hoy tracción de eso. También vamos a estar hablando del nuevo episodio de Walking Dead, que sigue avanzando su camino inexorable, como el de los zombies, que no paran nunca hacia que vaya uno a saber qué busca de comida. No sé con quién era que estábamos hablando, estábamos muy al pedo, porque con el tema de ir a votar y todo, mucho viaje. Uh-huh. En mi caso, mucho viaje. Todavía tengo que hacer el cambio de domicilio en el documento, no lo digas, porque si no, Max, no lo digas. Es mucho viaje. Pero estamos. Teorías. ¿Cuándo? ¿Nunca dejan de tener hambre los zombies? Y en teoría. Ponele ¿no? que agarran y entran. Justo esto me quedó el otro día lo que vos hablabas, esto del canal en la nueva temporada. Ajá. Y que hay un montón de zombies atrapados en un canal. Correcto. Y que si pueden, como una especie de zanja gigante. Y yo digo, bueno, si encuentran, por ejemplo, comida abundante, 10 tipos, 5 zombies. ¿Cuánto tiempo tardan en tener hambre de vuelta? ¿O es un impulso? Es que la mitología lo que dice es que lo único que tienen reactivado en el cerebro es la pulsión de comer. No es que tienen hambre, claro. Es que tienen la pulsión de comer. Entonces, no se llenan nunca. Exactamente. No van al baño, no lo entiendo. Inclusive hay, pueden llegar a matar. Cormillot vendería la dieta esa en algún momento. Lo más importante es que la respuesta estaba. No como esas cosas que a veces nos pasan, que dudamos de alguna película, de alguna serie, de algún libro, algún dato, y cuando querés profundizar, no te cierra lo que te dicen. En este caso, está resuelto. Es que eso es como afectó el nerd moderno a la ciencia ficción moderna, ¿no? Claro. Primero era mucho pseudociencia, pero luego se fue intensificando, como llegamos al caso de El Marciano. Que dijimos que era un tipo que recontra estudió, que está completamente todo avalado por la NASA. Inclusive, no sé si tuvieron la oportunidad de verla al final, El Marciano. Leí el libro. Ok, bueno, el final es medio como, bueno, ya está, déjame de joder. Pero está todo avalado, entonces está en uno. En otro momento tal vez lo hubiéramos dejado a la fantasía, hoy está todo más estudiado. Vamos a aclarar que los zombies no están estudiados porque medio como que no existen. Medio como que no está científicamente comprobado, claro, que existan. Igual, qué terrible eso. ¿Leyeron el caso hoy del tipo que mató a un amigo porque y dijo que lo mató porque se estaba transformando en un zombie? Ok. En Estados Unidos habían estado bebiendo, dicen, pero la verdad, sin exagerar la nota, la noticia habla de una persona que cuando llegó la policía a la casa estaba con un cuchillo en la mano y había matado al amigo porque dijo que se estaba transformando en un zombie. Que lo quiso morder. Pero no solo le pegó, lo golpeó, le pegó con un microondas, o sea, jugó. Era tipo Dead Rising. Agarró todo, era interactuable. De violencia. El tipo. Y es increíble porque después encima los medios dicen, sí, no, y él estuvo. Y la policía comprobó que había estado viendo, maratoneando en realidad, con Netflix, Walking Dead. Y digo, ¿qué tiene que ver? Tipo, es cualquier cosa, tipo. Compenetrado en el personaje. Exacto. O había quedado paranoico de que todo el mundo puede ser un zombie. Pero. A lo que voy, pará, porque si no lo sacamos de contexto. Es increíble que alguien replique eso diciendo, no, pará, la persona tenía un problema mental y dijo esto. Claro, tendrán pero que aparecer. Pero ilustran la nota con una foto de Walking Dead y vos decís, tipo... Claro. No hace mucho, y voy a decir, la semana pasada tuvieron que reducir, la policía de a bordo de un avión tuvo que reducir un pasajero porque se levantó y empezó a morder a otro pasajero. Bueno. Zombies en un avión todavía no tuvimos, como película. Snakes on a Plane, Zombies on a Plane puede ser una buena película. Hay un segmento con infectados en World War II. Correcto. Pero de hecho el avión cae, ¿no? Militar, ¿no? No, es un avión de pasajeros que estaba partiendo de Israel. Hermoso eso que nos pasó recién. Estaba partiendo de Israel y hay uno de los zombies se mete en el fuselaje. Ahora me acuerdo. Pues muerde una azafata y entonces estaban como en la clase turista, estaban los zombies manducando como loco y Brad Pitt tiene la genial idea de hacer una pared de valijas. Hasta que hay un boludo que se le cae una valija, hace ruido. Es que es como un Jenga, más o menos. Sí, hacen eso y después tiran una granada dentro del avión y se van todos volando. El avión en vuelo. Claro, y se van todos por la presión como de aire. Tenían una lista de buenas ideas de cosas para hacer arriba un avión. Tirar una granada. Claro, pero lo que pasa es que llega un punto en el cual se acaba la mesa. Cosas y me para da hacer. La ingle contra la mesa. Sí, es terrible. Baja la silla. No baja más. ¿No baja más? ¿Qué tema no, Leo, son muy altos, son demasiado altos. Vos tu trabajo era ser Darth Vader en la vida. Entonces, lo que pasa es que después Brad Pitt y la soldado israelí son los únicos que se salvan. Y a Brad Pitt se le clava un fierro en el coso. Un fierro en el coso. Que aparte se mueren todos. Mueren los pilotos, todo menos Brad Pitt, que es un capo. ¿Qué película? Brad Pitt, que es un terrorista, es en la genial. Película. A mí me gusta mucho esa película. ¿Te gusta esa película como película? Porque el problema de la gente el libro es muy distinto a la película. Claro, pero separemos la paja del trigo. Sí, hablemos solo de la película como película. A mí me pareció, tiene la acción muy bien filmada, la escena de los zombies trepando el muro de los lamentos en Israel me parece estéticamente una gran imagen, pero... Sí, aparte no te la podés borrar. Ver, claro, pero después como que... Es una, podemos hacer así, es una mala adaptación de World War II, el libro. Sí, eso desde ya. Para mí es una buena película de infectados. Okay. ¿Cómo se transforman? Ahí está, son infectados también, no son zombies. Segmento de infectados en el avión. O sea, ¿cómo se transforman? Que les agarra esas convulsiones y se van rompiendo todos los huesos. Es muy Resident Evil cuando... Obviamente tiene el bingo de la película de zombies. Auto que no tiene... Auto que se le acaba la batería. Auto que de pedo tiene la llave puesta. Niño que tiene asma o alguna enfermedad que necesita alguna cosa que tienen que salir a buscar. O sea, tiene el bingo, ¿sí? Y es claro, obvio. Están los guionistas con la ruleta. Exacto. Check. Pero me parece copado. Super publicidad de Pepsi al final. O sea, tiene todo. Todo lo que necesita para triunfar. que al final está la cosa esa de la, del dispenser de gaseosas. Sí. Que suelta todas las gaseosas para conseguir una y se toma una como si fuese Messi. Claro. Cluc, cluc, cluc, y se la pasa bien. A mí me parece que es una buena película. Puede ser una mala adaptación. Honestamente no leí el libro y sé que el libro es completamente diferente. Es que en realidad el libro es medio inadaptable. El libro serviría como serie, tal vez. El libro si querés. son como capítulos, claro. Son como recortes de diario, o sea, escritos, se encuentra journals. Correcto. Exactamente. No me sale la palabra en casa. Sí, diarios o sí, recortes o notas que la gente, los sobrevivientes, claro, iban dejando y el libro los compila. Los recopila. Entonces, por eso quizás serviría como serie. Por el formato le permitiría más. O una serie de cuentos, claro, sería cortos. Como claro, lo que pasa una que antología. Sería, claro. Sería carísima como serie. Sería, para mí sería. No, sería. Bueno, pero viste cuando hicieron estas películas de Día de San Valentín y. Y ahora Tales of Halloween, que vamos a hablar de 5 minutos. Nochebuena, estas películas que son 2,000 millones de artistas de primera línea que sí, tienen escenas de 5 minutos. Bueno, podés hacer una de eventos zombies de esa manera. Claro, lo que pasa es que. En The Walking Dead tienen un escenario y ahí se desarrolla gran parte de la acción y se van moviendo, pero se mueven bastante poco. Acá sí tenés que tener, ok, ahora vamos a estar en Israel y ahora vamos a estar en África. No, bueno, y en el libro es mucho peor porque tenés 15 locaciones por página más o menos. Es de HBO. HBO creo que te la puede hacer como. Como hace con Game of Thrones. Claro, como Game of Thrones, que tiene un nivel de inversión increíble. Pero hablando de zombies, el año pasado habían aparecido estas drogas en Estados Unidos que hacían que la gente se zombificara. Las sales de baño. O sea, lo que crea aparentemente no me acuerdo qué era. Sí, se las conoce. El léxico de sales de baño y la droga en sí no sé qué es, pero. Sí. Era como ese no me mandé ese al frente. Dan como brotes psicóticos. Claro, te da un brote psicótico y un par se pasaron a un muchacho, un vagabundo, le comió la cara, sí, lo dejó ciego, todo fue terrible. Pero fue como un caso aislado. ¿Un vagabundo? No, un muchacho. Un tipo a un vagabundo. Salió a correr desnudo por la calle y encontró un vagabundo. No, porque me parece raro la sale de baño y el vagabundo. Digo, claro. ¿Cómo encaja eso en la historia? A lo mejor le comió la cara porque le quería hacer usar las sales de baño. Pero sí. Es complicado el hecho de que existen estos, como en The Last of Us está basado en un hongo que correcto. Existe y que te hace medio. Claro, porque el zombie en realidad es un parásito, por decirlo de alguna manera. Hay distintos tipos de parásitos. Hay inclusive en el mundo de las hormigas, hay un parásito que les come el cerebro a las hormigas. Y lo controla. Claro, se transforma en el cerebro y las controla y las usa para su beneficio. La hormiga sigue haciendo todo lo que hace en su vida de hormiga, pero todos los beneficios, los nutrientes de la comida y todo eso, son para este bicho. Y también hay otro parásito en los peces, que esto ya no es tanto un zombie, pero que les come la lengua y se pega al cuerpo como si fuera la lengua. Entonces cada vez que el pez come este bichito que es la lingüita, es como un alien, porque la lengua es otro bichito. Es hasta que muere de hambre después el pez. Exactamente, exactamente. Existe. No es muy inteligente de todo, se tiene que terminar de adaptar. Claro. Tiene que dejar algo. ¿Sabes por dónde muere el pez? Por la lengua. Estamos claro, le dije en secreto. Estamos viendo gente de dudoso estado mental, por decirlo de alguna manera. No, bueno, pero a ver, más allá de la joda, a este que le había comido la cara a un vagabundo, lo tuvieron que boletear porque estaba como loco. Ah, claro. Sí, le pegó. Ah, no paraba, no podían pararlo. No, le dijeron, por favor, ¿podés dejar de comerle la cara a ese vagabundo? Dijo, no, bueno, disculpen, se me fue un poco la mano. Claro. No, estaba como loco y le querían morfar la cara a todo el mundo y lo tuvieron que boletear. Y no hubo un caso. Hubo más de uno, si no recuerdo mal. O sea, fue una cosa. A ver, en el ambiente, quiero decir, si existe tal cosa, era como. ¿Entendés? Entre la gente común era un espanto. Y nosotros, por alguna razón, estábamos. Che, man, me parece que se viene, ¿eh? Yo leí el. Uno medio que hasta lo esperaba. Uno medio que decís. Porque no, a mí me pasa cuando subo un colectivo, me pregunto qué personaje de máxima velocidad seré. ¿Entendés? ¿Sí? Yo sé que Keanu Reeves no soy. Me parece que soy ese que era el turista. Y que muere primero. Que hablaba y no todo el mundo se quejaba porque no dejaba de hablar. Ese me parece que soy. No, nunca murió ese. Pero siempre, cuando llega al aeropuerto. No, yo digo el que moría primero antes de que digas esa aclaración de que te había. Pero vas reconociendo, ¿no? Esa sería la histérica que le explota la bomba en el justo antes de bajarse. Por está ejemplo. Muy bien ese empane. Y siempre hay alguien con una caja de herramientas y ese es el que tiene la caja de herramientas. Máxima velocidad sigue funcionando. Te mata el colectivo que te toca porque si te agarra el 86 que va a Ezeiza, podés terminar entrando en el aeropuerto o el 33 a claro. Si agarrás un 148 de Basolano, que ya vamos pedaleando de por sí. No, nadie sobrevive ahí. Depende la hora. Ese es complicado, sí. El 17, cuando el 10 cuando dobla y se va para el fondo, ahí en realidad, cualquiera a cualquier lado. Hablando de máxima velocidad, el otro día me invadió la duda de el protagonista de la 2. hizo Máxima Velocidad 2 y después se lo tragó la tierra. Hizo otra. Igual era un tipo semi conocido que no terminó de ser conocido ni siquiera por. No me acuerdo siendo ni la nombre. Secuela de una película muy popular. Claro, era la secuela en la que. No ayudó mucho la secuela igual. Lo único que nos dio de bueno la secuela es esa captura de pantalla de un Willem Dafoe sonriendo con una cara maléfica increíble que anda dando vueltas por toda la internet porque está con sus pelos. Al viento, no al viento, porque estaba en un yate. Jason Patric era el actor. Un sí, tipo sí. Con mucha cara de modelo de ropa interior, pero no de otra cosa. No, pero estoy tratando de ver. Es el. Ah, mirá, ¿no es estaba el de en que Lost no Boys. Se mamá? Ese, te iba a decir. Estaba en Lost Boys. Sí, era un actor. Sí. Ok, fantástico. Trabajó en que no se entere mamá. En la película sabía lenguaje de señas, tenía toda la onda para mí. No era una mala secuela. No, para mí no es mala. No tiene nada que ver casi con la primera. Máxima velocidad. Es Speed en un barco. El bote que tenía que ir rápido. No, y además es como el chiste de... Creo que es de Padre de Familia cuando dicen... Están mirando Máxima Velocidad 3 y es un pedazo de deshielo que se separó de un bloque y va despacito y hay un Inuit parado arriba y no pasa nada. Es como que ya la premisa era ridícula. Bueno, en el documental, si no me equivoco, en el documental de... La peli de Superman de Burton que nunca se hizo, el productor explicaba también un poco de la idea de Máxima Velocidad 2 y es que él había soñado con un barco entrando contra una ciudad, que es como termina Máxima Velocidad 2, y pidió que construyeran una película alrededor de eso. Yo quiero un barco que se estrole contra una ciudad. Bueno, ¿y qué hacemos? No me importa qué hacen con eso. Barco, ciudad. Yo soñé con eso, acá está la plata. Bueno, hay muchas secuencias de acción. Por ejemplo, a ver, Rápido y Furioso, la última, que en el tráiler te mostraban los autos pasando de edificio Dubai, en edificio. Eso fue un productor que dijo, ok, man, hacé lo que se te cante el culo. Tiene que haber una secuencia en la que un auto vuele de edificio a edificio, preferentemente en Dubai. Vos decís, ¿y cómo la manejate. Yo pongo la tarasca. Vos escribí, entonces funciona. O sea, eso lo escribí, ideá, pensá, que el presupuesto no exceda tanto. Por eso Michael Bay, por ejemplo, en Transformers reutilizó tomas de viejas Transformers. No, total, el papel aluminio hecho un bollito. No, reutilizó las de, ¿cómo se llamaba? La de la isla, ¿era? Que usó en Transformers y agarró, y son las mismas tomas, que eran, bueno, tiene que haber una escena en una autopista. Ya tengo de esta. Ok, mandala. Macanudo. Pero busquen en YouTube esta Transformers que reutiliza de la isla, si no me equivoco, y son las mismas tomas de autopista. La isla es la de Ewan McGregor. Ah, me estaba confundiendo con la playa de Leonardo DiCaprio y digo, ¿cómo hicieron que esas dos películas, viste? Es verdad, sí. Yo estaba pensando entre Transformers y Transformers. Ok, también. Creo que, pero Michael Bay se roba a sí mismo, búscalo, y está, o sea, utilizó las mismas tomas, porque claro, decís, Arma Mortal. ¿Cuántas veces podemos romper una autopista? Arma Mortal no tiene una escena de un auto saltando entre un edificio y que vuelve a caer arriba de una autopista. ¿Es Arma Mortal? Arma Mortal sale, tiene una que un se va, se cae, pero va a marchar atrás y cae para atrás. Cae para atrás. Pero esa, igual ya es la mala, creo que es como la 3 o la 4. Sí, creo la 4 no es tan mala, no es buena. No es buena. No es para la peor. Mí, si no me acuerdo mal, Arma Mortal va cayendo en orden. O sea, no es que la 4 es mejor que la 3. Ah, me parece que la 2 es muy, muy buena. No, una y la dos. La primera para mí es buenísima. Para mí la 2 es mejor que la primera. La primera era demasiado. Giraba alrededor de establecidos. Claro. Esto es como hablarlo de. Claro, como película capaz cierra más, pero cuando viste la primera, no existía, obviamente. No, la claro, claro. Y era genial. Después mejoraron. Es como lo de Toy Story. ¿Qué es mejor? Claro, ¿Toy Story 1 o 2? Dos. Pero sin la primera, no está la segunda. Claro. No es imposible. Esta, como la gallina. Esa máxima es buenísima. Y si la 1 no hay dado. No. Te quiero decir conceptualmente, no, lo que vos ya preconocés de la 1. Matrix es la primera. Ok, sí, eso no hay duda. Pero, está bien. Y no existe Toy Story, la segunda, sino la primera. Ahí hay una buena pregunta. No, yo hablo de la calidad. No, la calidad no que precede está construido sobre la primera directamente. En Matrix lo que hicieron fue delirarse. Claro. Le fue re bien con la primera y dijeron, bueno, ¿saben qué? Esto es una trilogía y es esto y lo otro. Y cada vez se iban más en presupuesto y en delirio. El Padrino. También. Es mejor la primera. Sí. No yo necesariamente diciendo, que esté la segunda significa que... O sea, que haya construido sobre lo ya preestablecido no significa que la haga automáticamente. De hecho hay muchísimo más ejemplos de segundas partes malas que al revés. Claro. Yo lo que estoy hablando es un caso excepcional que es que se da en ciertas ocasiones en que una segunda película puede ser mejor que la original, sobre todo porque todo lo que sentó la primera, las bases, las reglas, como si fuese Scream. Sí. O sea, son amigos, pasa esta es la dinámica. Todo eso no te lo tienen que explicar. Entonces arranca a los peores. Arma Mortal 2 creo que arranca con Riggs pegándole al techo en un auto a todo lo que da. Claro, y no le tienen que explicar nada. La primera gira demasiado alrededor de la locura de Riggs. Claro. Y eso a mí, en lo personal, me cansa un poco. Ya en la segunda sacaron ese componente porque él como que se le arregló la vida. Entonces es una body igual cap. Se la jode bastante peor jode todavía bastante. En la segunda. Perdimos un actor interesante en Mel Gibson. Porque claro, me puse a pensar... Es buen actor. Es buena, sí, y claro, buen director, pero ya no actúa. También. A mí me encanta como director, sí. Pero ya no actúa tampoco. Lástima que hace películas todas de Dios. No, pero por ahí agarró la parte mía. Apocalíptico es un peliculón. No sé si es en un capítulo... Apocalipto es un peliculón. Ah, lo dije todo junto y salió... La pregunta, ¿en esa aparece o no aparece Wally? Yo no lo creo, para mí es mentira. Yo lo vi, está ahí. Pero hay un still, no hay una... O lo viste en video. Lo vi en YouTube. Mel Gibson, como estamos viendo ahora Arma Mortal 2, el arranque, que es a full, a todo lo que da. Aparte el villano es más interesante. En una película de, no me acuerdo si era en Team America, o en cuál era, una película de Trey Parker y Matt Stone, los creadores de South Park, no sé si era de South Park o un capítulo de South Park, no, es un capítulo de South Park, en Tomorrowland, en un momento se trata sobre este mundo en el cual la ficción... Uh-huh. Convive y están divididos los malos y los buenos, están separados por una puerta que la abren e invaden los buenos. El mundo, por ejemplo, en un mundo está lleno de licencias, no sé cómo hicieron. Mi pequeño Pony. Ah, la guerra de los personajes imaginarios. Claro, Imagination Land, que son tres capítulos y después lo sacaron en formato de mini película en DVD. Claro. Y en un momento dicen, bueno, no tenemos imaginación. Todo el chiste es a través de los yankees y la falta de imaginación le echan la culpa. Porque también tiene que ver con lo de las Torres Gemelas, un montón de cosas, de buscar al terrorista en cualquier lado, ¿no? Entonces, llaman a directores de cine para que les dé una solución. Y, por ejemplo, llaman a Michael Bay y Michael Bay dice, yo tengo la solución. Pero yo tengo que ver una cosa y explota en mil pedazos así. ¿Viste? ¿Qué sé yo? Y pasa él, pasa Shyamalan, y a lo último, no, y en el final, no queremos un twist, queremos un argumento, queremos una solución. Y era así, y después viene Mel Gibson y explica un plan recontra loco de película, pero tenía todo el sentido del mundo. Y entonces creo que en un guiño de Trey Parker, como guionista, dice, está loco, todo lo que vos quieras, pero sabe de estructura de historia y de dirección. La tiene mucho más clara que todos los otros. Claro. Es el mensaje de ellos. Está loco, está desquiciado incluso. Ellos mismos ya le han pegado bastante también a Mel Gibson. Dice, yo buscaría algo que no encaje, decía, viste, claro, como dentro del esquema. Y es eso, me parece que en algún momento Mel Gibson, como el tipo que le comió la cara al vagabundo este que ustedes mencionaban, o este trastornado que tuvo un problema, no con sabemos drogas. Cuál es, tal cual, o con el alcohol y que mató a su amigo diciendo que era un zombie, en algún momento era un tipo que la tenía re clara en lo que hacía, pero que en lo que hasta cierto punto podemos considerar que enloqueció. Bueno, pero o sea, podríamos ser cualquiera de nosotros, tal eso cual. Es lo que decís. Y estamos acá como mucho más encerrados. Uno de cada cuatro. Pero tiene películas, o sea, Get the Gringo es una real, o sea, reciente. Es el malo en Machete. La segunda Machete es muy, muy mala. Pero es en la primera es el malo, en la segunda. No, en la segunda. En la que van al espacio. O sea, que después los dejan en el espacio para Machete in Space, que va a ser la tercera. Pero está The Beaver, no sé si la vieron, que es la película... Esa es muy buena, con la de Jodie Foster. Dirigida por Jodie Foster. Que la que él habla a través de la mascota. Habla, claro, a través de marioneta. De un títere. Uh-huh. De un títere que es justamente un castor. Es un castor, de hecho. Y el castor empieza a tomar personalidad propia. Obviamente, es una proyección de sí mismo. Y empieza a tomar control de su propia vida. Y ahí tiene un papel interesante en el que decís, qué pena que se volvió loco. Sí, claro. Pero se volvió loco, ¿qué le vas a hacer? Y esa película la hizo estando loco, así que se ve que hay gente que la puede dominar. Jodie Foster, capaz. No estuvo en los Imperdonables. En la del 2014. En la del 2014. No, en los Indestructibles. ¿Cómo es que era? Expendables. Nunca me acuerdo cómo le pusieron acá. ¿Indestructibles, quizás? Sí, creo que lo pusieron Indestructibles. Bueno, en la tercera estuvo. Correcto. Es un toque, me voy. En la tercera, ¿quién no estuvo también? Pero es un tipo que. De vuelta, volviendo a Arma Mortal, me parece que en la segunda es genial. Y obviamente ya venía con el legado de Mad Max, pero se hizo con eso y como director, cuando debuta con Braveheart, o sea, debuta con un peliculonazo, claro. ¿Entendés? Hace una gran película. Y aparte de película épica, una película difícil de hacer. Ganadora de Oscar, qué sé yo, y te vende un personaje copado. Y después empieza a desbarrancar. Honestamente no sé qué le pasó. No sé qué le pasó desde... El cristianismo se le metió en la cabeza, me parece. En este caso, la parte católica, ¿no? Claro. El año que viene sale con un protagónico. En una película que se llama Bloodfather, de Jean-François Richet. Que no tengo idea quién será, pero ya la les van digo. A proyectar en dos salas en Timbuktu. Capaz que parece. Está mejor. ¿Vas a ir, Leo, si te consigo privada? ¿Sabes cómo voy? Muy a bien. Tú, ¿no? Ah, sí, el director de Asalto en el Precinto 13. En medio de la calle estaba Leo escribiendo. Era imposible que te encontremos si nosotros no íbamos por... No, sobre todo porque si los hubiese visto hubiese cruzado. Sí, tal cual. Era demasiado tarde. Dijo, oh, shit. Fuimos con Rippy a lo de SW Toys, una juguetería muy... En realidad no es una juguetería, sino que es un lugar donde cualquier nerd que conoce del palo va a buscar sus cosas favoritas de Star Wars. Y como se viene Star Wars dentro de poco, pasamos por Rippy y yo no pude evitar caer en la tentación de tener que adquirir un objeto que seguramente va a ser innecesario, porque encima es muy de época, para una época del año en particular, pero bueno, se viene Star Wars, se vienen un montón de juguetes de Star Wars, estuvimos mirando esas cosas. Y a la salida, de casualidad, un lugar por el que jamás pasamos con Rippy, estaba Leo esperando para ir a una de estas pruebas que vos le conseguís, decirle a él y a nosotros no, y él estaba esperando para ir. Me gusta cómo suena estas películas que le conseguís, como si fuese a una privada en un sótano de una triple X. Muchas veces son así, ¿eh? ¿En qué lugar era? Decime qué película. Era ya sé cuál era. Y lo que pasa es que con Leo está todo bien. Está todo bien, Entonces, bueno. Está todo bien. A nosotros nos dijo, che, mañana pueden ver Actividad Paranormal a las 12 de la noche en el DOT. Pero no el sino la escuadra. Acá dice que a Mad Max Fury Road le hizo falta a Mel Gibson. A mí me parece que no le hizo falta nada a esa película. Gameplay. No, ¿está hablando de Fury Road, la película o del juego? No, de la película. ¿De la película? No le hizo falta ni a palo. Esa película no hay que tocarla. A ver, pero yo, honestamente, hay mucha gente que la critica, Fury Road. Mucha gente que habla de... Está bien, hay gente que no le puede gustar. Sí, no puede haber gente que no le puede gustar. Hay un montón de gente chicos. Ya está. Rippy dice que no es una película de acción. Claro. No es una película de acción. No voy a entrar en esta discusión de nuevo. Rippy dice que no es una película de acción. Y Rippy poncha la imagen. No, es una película de acción. Hablan mal de la comedia Mad Max Fury Road, ¿sí? De la Buddy Cop Movie. Esta. Pónganse a juntar. Es de Woody Allen, ¿no? O sea, ¿entendés? Ya está. Es una película de diálogos, es una película de charla. Es el hombre de la tierra. Pero o sea, es buenísima. Yo no entiendo qué puede no gustarte. De la mayor queja... No sé qué estabas esperando. La mayor queja es que para que no te guste. Postura. ¿Qué fuiste a ver? Está bien. Porque si fuiste a ver esperando posta, y me dijeron que es tipo Midnight in Paris de Woody Allen, ok, sí, entiendo que salgas como loco. Okay. Tipo, ¿qué carajo me llevaste a ver? Into the Wild, por ejemplo. Claro, tal cual. Es como Into the Wild. Y que te equivocaste, ¿viste? Leíste la referencia equivocada. Era Max. No Happiness era is only real when ¿Qué decís que le falta? La gente dice que le falta estructura. La gente no logra identificar el inicio, el nudo y el desenlace. Es una película que no te da a la cara. En la boca tampoco. Si puede, te come la cara. Exactamente. Vos entrás a la sala, empieza Mad Max, te rompe la cara, trompaste, dice, decime gracias y andate. Y vos lo hacés. Y no soy una película de acción, carajo, dice Rafa. Es una película de ciencia ficción. ¿De ciencia ficción? Mad Max no es una película de ciencia ficción. No. Vamos con un tema. Vamos a arrancar, vamos a tomarnos un cafecito con los Red Hot Chili Peppers. Arrancamos el programa del día de hoy, lunes. Malditos Nerds en Vorterix.com y volvemos enseguida. ¿Qué es eso de un hombre? ¿No es diferente a mí o a Lenny? Ahora somos superestrellas de la información y en cualquier momento terminamos saliendo en las tapas de las revistas del corazón con nuestras almohadas de anime favoritas. Hablamos de juegos, música, cine, tecnología y más. Pero no intenten imitarnos, porque fan se hace, pero nerd se nace. Malditos nerds, solo por Vortrix.com. Madres del rock, criadoras de un riff que alguna vez estuvo en pañales. Esta semana, Patricia, mamá de Santiago Aicine. Pasa lo de Cromañón. El hecho de tenerlo y verlo fue una alegría inmensa. Fue una alegría inmensa, pero fue una alegría que duró segundos. Porque todo el contexto no te permitía tampoco. Era terrible lo que estaba pasando. 2000 y pico de pibes que tuvieron un antes y un después. Al año y pico Santiago se pasó literalmente una semana sin cerrar los ojos. Cuando empezó con el verdadero estrés postraumático. Todos lo acompañamos y sus amigos también. Pero en un punto, una persona que vive una experiencia tan traumática como esta no deja de estar sola. Madres del rock. Cuna de talentos. Decidí vos cuándo verlo. Ya está en Vortex.com. Espacio publicitario.

Quilmes festeja 125 años ya desde que se tiró el primer chop de cerveza un 31 de octubre, lo que acá en Argentina y últimamente estamos celebrando como Noche de Brujas. Correcto. Y para festejar, parte de lo que están haciendo es esta casa, esta zona paranormal de Quilmes, que está al lado del DOT, cerca del DOT, en quilmes.com.ar, lo pueden saber, donde vos, Ripi, la semana pasada estuviste visitando y donde le pedimos que nos traiga un testimonio de cómo era, que nos cuente un poco cómo es y qué mejor que hable el video que trajiste al respecto sobre eso. Exactamente. Lo paranormal no es ajeno a los malditos nerds. Nosotros la pasamos hablando de películas de terror e inclusive a veces da bastante miedo que nosotros salgamos en la radio. Pero hoy estamos en otro lugar paranormal, en la zona paranormal de Quilmes. Un lugar bastante extraño que vamos a estar recorriendo, donde se da la casualidad que hace 125 años, un 31 de octubre, se sirvió el primer chop de Quilmes. Y hoy esa fecha nosotros en realidad la asociamos con la Noche de Brujas. Es una casualidad bastante extraña, bastante terrorífica, y que hoy vamos a estar investigando un poco por qué se dio de esta manera. En este bar donde estamos en este momento está lleno de gente, un montón de actores, celebridades, invitados, y la verdad que está bastante bueno que estemos todos juntos, porque lo ideal es que octubre no te encuentre solo. No tengo idea cómo va a ser esta experiencia, no tengo idea el lugar donde nos están pidiendo que nos metamos y no tengo idea cómo voy a salir de ese lugar, pero todo lo que haya para contar de esta zona paranormal de Quilmes se lo vamos a estar mostrando nosotros desde Vorterix.com. Finalmente pude experimentar esta zona paranormal. Es un lugar realmente aterrador, un lugar que sorprende. Es una vuelta de tuerca bastante interesante sobre este tipo de experiencias terroríficas. Quilmes encontró tal vez la mejor manera de festejar su 125 aniversario, el 31 de octubre, lo que nosotros entendemos como la Noche de Brujas. La verdad es un lugar que hay que visitar. Es ideal que octubre no te encuentres solo, y es ideal que no te encuentres solo ahí adentro, porque acá afuera hay gente como yo que está esperando para apretar este botón que activa un susto, un jumpscare, como le decimos nosotros, una marioneta que hay ahí atrás, y vamos a estar en tiempo real asustando. Estamos a punto de apretar el botón. A mi juego me llamaron. Perfecto. Era hora de que uno pudiera hacer la parte paranormal de esta zona paranormal de Quilmes. Experiencia de la zona paranormal está hasta el 20 de noviembre, pero tienen que reservar su lugar a través de quilmes.com.ar porque ya está bastante difícil conseguir el cupo. Y ahora sí, estamos nuevamente con ustedes después de ver la experiencia de Ripi. ¿Qué guacho esta idea de que te dejan apretar un botón y asustar a vos a la gente? Es como cuando salís, te Correcto. Vengás. Vos entrás a un bar en la zona paranormal. Cabe aclarar que el DOT tiene una parte de estacionamiento para la zona paranormal. O sea, pensé que era un estacionamiento paranormal. No, es todo paranormal. No. Claro. No, pero pueden dejar el auto... Te cambian los autos de lugar. Cuando volvés, no está más en donde lo dejaste. Claro, pueden dejar el auto dentro del DOT, que tiene 2 horas gratuitas y tiene una salida exclusiva a la zona paranormal. Ah, en Dominico hay un estacionamiento paranormal que dejás el auto ahí cuando volvés. No está. Desapareció. ¿Qué pasó? Pero lo que sí, todo desaparece, nada aparece. Es todo paranormal. Hay 2 cuadras que son paranormales. Claro, de ahí sacaron la idea. Bueno, no, lo que tenés es un bar vos acá donde haces la recepción y esperás tu turno para entrar a la zona paranormal, y luego cuando salís tenés otro, un segundo bar. Y lo bueno es como salís asustado, salís entre esta cosa de nervioso y medio exaltado de la experiencia que tuviste, y tenés esta gran pantalla con un botón que activa uno de los sustos dentro de la casa, como pudimos ver en el video. Y hay una cosa de karma, ¿no? Es como yo la acabo de pasar re salir con los pelos de punta, salir nervioso, la y bueno, ahora se lo voy a dar, claro, exacto, se lo voy a hacer pasar yo a otra persona ese momento. Está bueno eso de poder operar, está buena la idea de que a la salida vos puedas operar parte de la maquinaria fantasmal. Es así como decía, es mala onda igual. Me llamaron, a mí también me gustaría. Y además yo no quiero decir nada más para no arruinar la experiencia, pero no está pasando todo el tiempo delante de ese lugar. Entonces vos, mientras estás esperando para apretar el botón, ves cómo pasan otras cosas adentro de la casa que haciendo el recorrido no las ves. Entonces la verdad que es interesante para vivirlo en carne propia. Recuerden, en www.quilmes.com.ar tienen la posibilidad de reservar sus tickets, aunque me parece, por lo que vi, que ya están agotados. Pareciera. Incluso hasta el 20 de noviembre. Mira. Parece que está todo. Es gratis, es de terror, es bueno, es paranormal, es para todos. Así que los mayores de 18 años que quieran ir, intenten en quilmes.com.ar y estén atentos. Nosotros, claro, si sabemos algo, les vamos a avisar. Calculo que muchos malditos nerds se habrán anotado entre la semana pasada cuando vos visitaste y saliste desde allá. Correcto. Y hoy. Vamos a ir ahora con Rippy, justamente. Hola. No, mejor, ¿sabes qué? Vamos a ir conmigo. Bueno, ¿sabes qué? Vamos. Ayer, finalmente, los Simpsons hicieron lo que habían anunciado el año pasado que iban a hacer y que nos parecía patético, que era que Bob Patiño iba a matar a Bart. Ayer, en el capítulo que se emitió de Noche de Brujas, que nos parecía muy estúpido que hagan eso y que lo anuncien como un hecho importante. O sea, lo groso sería poner el capítulo y llevarte la sorpresa, por decirlo de alguna manera, que anuncien que van a matar a un personaje de alguna manera, amparándose en la, digamos, esto de que es Noche de Brujas, entonces lo que sucede no es... Lo que pasa en Las Vegas queda en Las Vegas. Sí, o no es que no sucede dentro de la serie. Los Simpsons han matado personajes muy pocos alrededor de los 27 años ya. 27 temporadas. La verdad que son medios infumables. Los vi todos los capítulos de esta 27ª temporada, que a diferencia, no sé si por una fecha de estreno o qué, el capítulo de Noche de Brujas es el quinto. Generalmente es el segundo en la temporada de Los Simpsons, pero se ve que están arrancando antes en Estados Unidos. Y ayer vi el segundo capítulo, que al toque de haberse transmitido se habilitó en las tiendas digitales. Acá en Argentina creo que van a estar unas semanas más para pasarlo, porque Fox no estrena los capítulos muy en tiempo, sobre todo por la traducción, calculo, la localización, claro, al castellano. Y ayer, finalmente, sin contar mucho, voy a contar únicamente uno de los tres capítulos del especial de Noche de Brujas número 26, porque el primer año no lo tuvieron, y es en el que Bob Patiño efectivamente mata a Bart de una manera un tanto extraña. Pero acá vuelve a pasar lo que pasa con los Simpsons últimamente. No puedes estirar un chiste durante tanto tiempo, hasta cierto punto, porque al principio todos estábamos... A ver, todos sabíamos que iba a pasar. De hecho, tuitearon una foto de cómo pasaba una de las cosas que pasan. Y es como que vos decís ya, tipo, tienen que apelar, claro, a esto para que la gente... tipo, es como que te hace acordar cuando los Simpsons eran relevantes, de alguna manera, para todos, ¿no? Porque hablábamos de los capítulos, los chistes perduraban. Recién en el corte nos hacían que los operadores de acá de Vortrix nos hicieron una sugerencia. ¡Che, están pasando todo! Yo no quiero spoiler, ustedes están explicando exactamente cómo es todo. Manterix está en todo. Me fui. Nos hacían los una Simpsons, sugerencia. Nos acordábamos cuando era relevante. Nos hacían una sugerencia. Nuestros operadores nos hacían una sugerencia. ¿Y qué me dijeron? O sea, yo les estaba diciendo, bueno, sí, ahora lo... Porque en realidad nos han pedido a Quilmes para festejar la Noche de Brujas acá en Borte, qué sé yo, bla, bla, bla. Y le dije, sí, ahora la anoto, qué sé yo. Y me dijo, anotaron la máquina de escribir invisible. Y eso es de los Simpsons. Claro. Es cuando van a reportar una locura, el FGV Gorgori dice, ah, lo voy a anotar acá, lo estoy anotando en mi máquina de escribir invisible. Eran referentes de un montón de cosas y debe haber 500 frases. No hay casi un programa de Malditos donde no apelemos a alguna frase de los Simpsons, o digamos, esto es como los Simpsons, esto pasó, los Simpsons lo hicieron primero y todo eso. Y ahora anuncian un año antes que algo va a suceder, o sucede en un entorno de fantasía, como es el capítulo de Noche de Brujas, y después cuando ves que, uy, puede estar bien, lo estiran hasta un momento en donde decís, bueno, listo, basta, ya está, no lo puedo ni seguir viendo el capítulo. ¿Por qué los Simpsons, si llegaron a eso, y por qué van a seguir? ¿Por qué no cortar ya el...? ¿Cómo se sentiría habría de que matar lado, a Bart, ¿no? Habría que matar a los Simpsons. O sea, cortar la cuerda que los mantiene vivos. Saber soltar. Hay que saber irse. Exactamente. Esa es una gran frase que me dijeron en un ámbito que no es terapéutico, pero se puede aplicar a terapia, se puede aplicar a los Simpsons. Te dijeron, mira, se puede aplicar a todo. Hay que saber irse, es eso, poder irse en la gloria, porque termina pasando que la gente comenta, fanáticos de toda la vida comentan que ¿por qué no hay que saber retirarse? Se terminó hay que saber retirarse a tiempo. hay que saber retenerse, tipo como Seinfeld, tal cual. Uh-huh. Y muchas otras series. La otra vez di el ejemplo de Friends, que casi se retiraron a tiempo, pero no, unas temporadas un tarde. Un par de temporadas de más. El tema es cómo se sentirá de aquel lado, ¿no? O sea, yo me imagino que no dejan de facturar, ya se sabe que es prácticamente van a tener solo dos temporadas más los Simpsons y después finalmente se van a terminar. Está el rumor de la segunda y última película, pero eso es un rumor que está desde la primera. Yo ya no creo que la... No, yo no creo que dé para... La verdad que la película para mí fue como una sorpresa porque no esperaba algo importante, porque ya los Simpsons estaban en decadencia, y la verdad que la película me parece interesante. Es como que quemaron los últimos chistes, sí, ahí, es una película ser entretenida. De hecho, hasta Stephen King después se robó una idea de la película. Exacto. Así que es como que venía con ideas la, uh-huh, la película de los Simpsons. Para mí es una buena película de los Simpsons, no me defraudó, no salí los mal. Los Simpsons, ¿qué no habían cerrado ese antro en la temporada 10? Ya está, o sea, hay que dejar de hablar. Y de hecho, lo que decías, anunciaron que un personaje iba a salir como gay. Anunciaron que se iban a divorciar Homer y Marge. Cosas que ya han sucedido en el pasado. Sí, tratan pero... de que un personaje va a morir en la casita del horror o en un especial de la casa del horror, ay, cuando a Bart Simpson lo han matado 82 veces en la casa, oh, del horror. Es la irrelevancia de lo irrelevante. No, el tema era que Bob Patino se vengue, pero ok. Sí, igual explica, hay como una vueltita que no quiero contar de Bob Patino y la relación que tiene con Bart, que básicamente se dedicó 25 años a tratar, no, de matar, claro, a alguien de 10. La profundidad de los personajes de los Simpsons es algo que a uno lo motiva a ir haciendo una serie. A mí, qué sé yo. Y las relaciones, ¿no? Que en última instancia son lo que te llevan los a prenderte al televisor. Los Simpsons es una de las series más importantes, nos guste o no nos guste. Las, sí, primeras, sí, 15 temporadas, ay, a diferencia, sí, de lo que dice Leo, son de las series más emblemáticas de todos los tiempos. Es así, de animación no hay otra. Fueron. En Argentina era un momento donde se hablaba todo el tiempo de los Simpsons. Personas que jamás vieron la serie saben los nombres de la familia por completo. No. En la radio, la cantidad de samples. Hoy por hoy, ni hablar contigo, no, acá, obvio. Pero ¿en cuál es? Queremos empezar un control. La primera maquinita de esas que ahora está usando Teo, que era mucho más rudimentaria, que yo estaba llena de frases de los Simpsons. Hay algunos sitios web o páginas de Facebook que se encargan de hacer algo que es esta argentinización de íconos extranjeros, que pasa mucho con los Simpsons, de cuánta pizzería con Homero como logo, cuánto cartel, cuánto producto pirata, cuánto. Bueno, Homero, Matt Groening mismo la colecciona cosas, claro, truchas de los, exacto, Simpsons. Y no le debe dar la casa que tiene, que debe ser, uh-huh, bastante grosa. No le debe dar la casa para albergar tanta cosa trucha de todas las procedencias inimaginables. En un kiosco que está en la esquina de nuestra redacción, hay un cartel, es un póster de la representación del gol de Maradona a los ingleses con la mano, y abajo dice Homerona. Y yo lo vi y la primera vez me sacó una sonrisa de lo patético que es. Y después me dije, no, claro, es algo que está completamente fagocitado de la cultura nuestra, es algo que trascendió, no, todo. Es patético que Lucho seguro tiene una remera de eso. Ah, seguro. Ahí la tiene, ahí está, tiene, fantástico. Y me confirma que la tiene. Una de esas y una del Che Homero. Me molesta más el Homerona que otra cosa. Si le sacabas eso, que ni siquiera es un buen juego de palabras. Pero en mi digo, barrio hay una calle que se llama Homero. No, obviamente, claro, por Homero Simpson, ¿no? Por el otro Homero. Pero hay muchos negocios que se llaman Homero con Homero Simpson, de logo, gracias a que están en esa calle, sí, digamos. Sí, ah, se claro, da, tal cual. Sobre esa calle hay, por sobre ejemplo, Homero, hay muchos Homero. Homeros. Podemos Homero, mirar, ¿para qué tipo de negocio da? ¿Y apuntar con el dedo al local que le pone el nombre de la calle? Porque es la cosa menos esforzada del mundo. Ese y el que conjuga los nombres de los hijos, Marileo. ¿Por qué se llama Marisol? Igual suena a nombre, no quiero ser despectivo o nada, pero suena a nombre de mercería, esas cosas que no sé ni qué venden. Maxi Kiosco. Es una tienda de pornografía. Ah, Maxi Kiosco incluye a Maxi sin querer. Maxi entonces sin querer. Ya está. Si todo, soy el dueño de todos. Maxi Kiosco, Maxi sin querer. No, pero la panadería Corrientes, que probablemente en Corrientes que tiene millón de... ¿Hay una? No, man. O sea, bueno, ¿entendés? Aparte, no es que es una cortada de una cuadra. Es corriente. No te van a ubicar por el nombre. Eso es lo peor. Si vas a poner un negocio, lo primero que tenés que hacer es pensar 10 minutos el nombre. ¿Entendés? Bueno, pero si tu barrio tiene una calle que y se llama Homero. Y basta con la espiga. Para igual ella, peor la es cuando no se van quiere, con la espiga creatividad. De oro, la última espiga, la nueva espiga, espigas y más. No, basta, viejo. ¿Entendés? Vamos con otra cosa. Sí, ¿entendés? Sí. El nombre espigas de, no, y el, más. El nombre de espigas y más es buena porque aparte venden gaseosa. No solo venden cosas, venden sándwiches de miga. El y más a mí. La espiga de tus sueños. En los negocios de comida me pone muy nervioso. Hay una empanadería por la avenida Entre Ríos que dice empanadas y algo más. Digo, no sé, yo no te quiero comer no. empanadas. Y aparte, si te pones el tono, empanadas y algo es que más. Además, el algo más, o sea, tiene los puntitos empanadas, peor sería empanadas de algo más. No, no, o sea, no. Rememoremos todo por 2 pesos y más. Y entonces no es todo por dos pesos. Y menos. O sea, claro, tal cual, todo por dos pesos y más. Vos tenés uno que se llama así, ¿no? Sí, en la época en la que los todos por dos pesos eran. Y algo más. Todo por dos pesos para arriba. Claro. Sí. Claro. Y entonces hay una cosa de dos pesos y otra. Todo por dos pesos y más también. Y no me conviene. Bueno, claro, básicamente se llama negocio ahora. Claro. Claro. Bueno, de la misma manera devaluaron los Simpsons, ¿no? Empezaron siendo lo mejor de lo mejor y fueron. Terminaron siendo todo por dos pesos. Exacto, se perdieron ellos mismos. Creo que, volviendo al tema de la peli, para ir dando un cierre, fue el último momento donde nos quedaron referencias como estas frases que decimos, porque, qué sé sí, yo. Sí, hubo algunas, igual hay cosas patéticas, o sea, muchos se ampararon en el porco araña, que es quizás lo que. Claro, exactamente, totalmente. Y ellos mismos, dijeron que iba a volver el porco araña. Creo que fue otra de las cosas que dijeron de esta temporada que se viene. Pero bueno, así como los Simpsons necesitan recordarte todo el tiempo de que siguen existiendo de alguna manera, porque evidentemente facturan, hay todo un ecosistema funcionando. En Universal vimos que estaba todo ese Springfield que es divino y qué sé yo, pero con que la serie no esté, la disfrutaríamos exactamente igual. Pero hay series que vuelven de la mano de Netflix, en este caso por tercera vez, y ya ni se calientan en anunciarlo. ¡Volvió! O sea, prendemos Netflix y nos damos cuenta que Hemlock Grove, la serie que Rippy viene siguiendo desde que salió en Netflix, estaba, porque sí, porque Netflix le tiene tantas series que ya no tiene tiempo de promocionarlas. Fue bastante raro. ¿Cómo? Exactamente. Claro. Fuera bastante raro que no lo anunciaran. La de Eli Roth. Correcto. Sí, sigue siendo el productor de la serie. Inclusive, el viernes a la mañana me despierto, me siento en la computadora y veo un tweet de Netflix que dice: volvió Hemlock Grove, tercera temporada, hay una imagen. Y la retuiteo enseguida y la gente, veo que me empiezan a echar un montón de tweets diciéndome qué es lo que vas a retuitear, porque la habían levantado. El mismo Netflix levantó el tweet. Ah. Entonces voy a la página y la serie estaba. Pero a ver, Daredevil, cualquier Sense8, cualquier serie original, hemos visto que la promocionan por un montón de tiempo. La calle, en la web. Acá no tanto en la calle, pero... Porque son series que la gente mira. Pero totalmente, eso es extraño. Pero seguramente ya la tenían hecho y dijeron, bueno, Hemlock Grove es la última temporada, largala, ya está, que la miren y listo. No fue la serie más exitosa de manera local de Netflix, es una serie que le ha ido bastante bien. Está basada en un cuento, en un libro, en realidad en una novelita muy corta, pero que la han expandido en una serie de 3 temporadas. Es la Twilight de... O sea, tiene un toque Twilight. Sí, en realidad lo tiene. Es una reimaginación de un montón de mitos y creo que para mí por eso me gusta tanto. Porque en realidad lo que tenemos es un enfrentamiento en una ciudad como podría ser la ciudad de Beverly Hills 90210. Un enfrentamiento entre un clan de vampiros, un clan de hombres lobos y luego hay un montón de personajes fantásticos alrededor que entran en una faceta social, por decirlo de alguna manera, que hace referencia al estilo de vida de estas personas. Tenemos... ¿Por qué le tiraron salsa de tomate a una? Porque le tiraron un balde de sangre, en realidad, que ese personaje es la Frankenstein de la historia. Es una nena que de muy pequeña iba a fallecer y un científico que es un genio encontró la manera... En realidad había fallecido y encontró la manera de revivirla, pero con algunos componentes foráneos al cuerpo humano. Y es como la representación del mito de Frankenstein en... De una manera moderna, pero no solo moderno porque estamos en el 2016, sino que de una manera que entra en los mitos de Crepúsculo, de una manera que estamos entra en los mitos... Estamos casi llegando al 2016, en claro, ratito bueno, nomás. En cualquier momento. Quiero decir, del siglo XXI, ahí aplica mejor. No es solo, bueno, lo trasladamos a esta época, sino que, por ejemplo, este Frankenstein, hasta esta última temporada, que recién aprendió a hablar, se comunicaba solo a través de mensajes de texto, porque no hablaba. Entonces hay una traslación del mito... ¿No sabía hablar de las cuerdas vocales? No podía hablar, por cómo la habían reconstruido, no podía hablar. Pero sabía el idioma. Claro, claro. Es una chica adolescente que debe tener 14, 15 años, pero bueno, era mitad robot, por decirlo de alguna manera, que es la hermana de uno de los vampiros. Y el vampiro y el hombre lobo son amigos, ¿no? Entonces, es una reimaginación. Cuando lo decís así, es bastante ridículo. Y creo que es lo mejor de la serie, tal vez. Pero también es una serie bastante subido de tono y esta tercera temporada es el mejor ejemplo de eso. Ya el primer capítulo es sangriento, como no fueron las 2 temporadas subido anteriores. De tono de sangre. No, hay muchas escenas de sexo bastante explícito también. No hay desnudos en cámara, pero a los padres que tienen a sus hijos con la misma contraseña de Netflix, tal vez hay un par de cosas que tienen que verlo dentro de un par de años, sino que dar explicaciones, más que nada. Mira, cuando Rippy te avisa de algo así, tené cuidado. El otro día vi el cómic de Boys. No, la voz, los muchachos. Claro, este que dijimos que igual... Seth Rogen está por hacer una serie. No, agarré el cómic, lo estoy leyendo. ¡Es terrible! Ah, no, es Rippy se quedó corto, ¿viste? Dijo, no. ¡Es terrible! No importa en qué página lo abras, es terrible. No es recomendable para niños. Entonces, si él dice, esto tengan cuidado, tengan cuidado. No, yo es algo que lo veo, lo disfruto, me gusta. Si está bien metido en el argumento, digo, bueno, está bien. copado, pero sí, es fuerte. Y lo que hicieron fue, es la última temporada, tiremos la casa por la ventana, hay un presupuesto en efectos especiales, pero increíbles realmente, y ya como están todas las cartas sobre la mesa, tal vez lo mejor de esta tercera temporada de Henlock Grove es, ya sabés quiénes son estos personajes, ya sabés quiénes son los buenos, quiénes son los malos, en realidad son todos ambiguos, pero sabés quiénes son las criaturas fantásticas, entonces ya la serie arranca la de esta temporada con una manada de hombres lobo atacando, haciendo algo, que ya lo verán cuando vean el episodio. Pero recuerdan que en su momento lo más atractivo de esta serie fue la transformación en hombre lobo. Fue como una de las primeras transformaciones en hombre lobo más violentas que se vio y hacía acordar a la de un hombre lobo americano, que en su momento también había. Landis. Exactamente. Bueno, acá lo vemos en un montón de personas pasando al mismo tiempo y hay otras criaturas y otros efectos que realmente llaman muchísimo la atención. Se nota que son efectos de tele, ¿no? Presupuestos de tele, cuando vemos, che, esto está re bien hecho. Para la tele. Sí, pero está bien muy bien hecho, exactamente. Y no calidad HBO. Correcto, correcto. El tema es que quizás lo que hay que recomendar es que no te podés sumar a esta tercera temporada, si no podés saltar arriba a este tren, porque tiene un bagaje de contenido que la única manera de entenderlo es viendo las dos temporadas anteriores, y te diría que las veas, si ya las viste, míralas de nuevo, porque yo cuando salí la segunda temporada la maratoneé. Y empecé a ver el primer capítulo y no me acordaba absolutamente nada, porque claro, la vi en un día hace un año, claro, ¿verdad? Pero realmente está muy buena. Es una serie difícil de ver porque tiene un ritmo bastante lento, pero ya está en un nivel que si son fanáticos, realmente esta tercera temporada no para de entregar. Son unos 13 episodios, yo vi los primeros 3 nada más hasta ahora, no quise hacer lo mismo que maratonearla para no quemármela entera, pero realmente está entregando lo que la última temporada tenía que venir a entregar. ¿Cómo arranca? Vamos a ver luego. El iRod salió a hablar de diciendo, bueno, Netflix nos canceló, pero esto puede volver en forma de serie para o HBO o para cualquier otra, como dejándolo abierto a de que el proyecto ya no es más de Netflix, claro, pero puede llegar a tener. Yo no sé quién va a levantar este guante. La empresa que se dedica a salvar series que nadie quiere ver nos canceló. Y ahora vamos a ir a buscar a las cadenas que originalmente nos hubiesen cancelado para que después Netflix nos salvase. Eso no es por defenderla. Es una serie muy, muy de nicho. Le pasó en su momento en la televisión por cable a Arrested Development, que era una comedia tan de nicho que no la quería tener nadie. Después, como bien remarca Leo en su ironía, en su cierta ironía, la rescató Netflix. Esto quizás está para el otro lado, porque como tuvo HBO con True Blood, te lo veo levantando HBO esto justamente porque quizás es un contenido que se adecua más a sus parámetros. Hay que ver si quiere algo que está tan marcado de que es de Netflix. Pues HBO es otra cosa. Independiente. Sí, bueno, pero sería como robarle un jugador tal vez de alguna manera. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, hace poco, la semana pasada se confirmó que Yahoo perdió 42 palos con Community. Entonces todos estos productos de nicho... ¿42 millones de dólares perdió con Community. Entonces, con la sexta temporada. De nicho, de super cool, de culto. Tienen cuatro su, temporadas claro, en la película. Y encima Dan Harmon salió por Twitter a insultar a todo el mundo por cuando empezaron a hacer la repercusión de esta noticia de la pérdida de dinero. Y no es mala temporada, eso es lo peor. Es mejor que las últimas dos que se habían visto en tele, pero es un dineral. 42 sí, millones de dólares. Entonces, bueno, hasta cierto punto, Arrested Development, la última temporada, la de Netflix, es una buena temporada, pero es más dura que las anteriores. Es atípica en cómo está construida, por los tiempos de los actores también, que es disponibilidad. Y por eso todavía, o sea, está como diciendo, sí, vamos a hacer una más, pero está en vamos a hacer una más. El tema es que uno de los golpes más duros no todo es un éxito, quiero decir. Exacto. Hay una razón por la cual, digamos, no se dejan de hacer las cosas. Firefly es una gran serie, todo el mundo te lo dice, pero no existe más por una razón, o sea... Puede ser una gran serie, pero si no la ve nadie, no la ve nadie. Totalmente de acuerdo. Pero bueno, yo les recomiendo, si a esta altura nunca se habían dedicado a ver Hemlock Grove en Netflix, empiecen con las tres temporadas, con la primera, que era este problema. Creo que fue la primera vez que lo mencionamos entre nosotros al aire, de estas series que arrancan al quinto capítulo, que es algo que en realidad no sirve, pero bueno, es una película, que es una serie que le tenés que dar una oportunidad. Pero si al quinto capítulo se engancharon, van a querer llegar a la tercera temporada directamente y ya está disponible. Son por capítulos suerte. De 40 minutos, ¿no? Sí, 40, 45. ¿Y es de segunda pantalla? ¿O tenés que estar metido? Tenés que estar metido. ¿Te reviso Twitter? Tenés que estar metido porque está y bueno te pongo, que... Che, mira el hambre lobo. No te explica nada. O sea, te explicó el mundo, te dio los parámetros y avanza la serie. No hace recapitulaciones. No te dio el pescar. Exactamente. Yo quiero que empecemos a hacer una movida para que todas las ciudades de la Argentina tengan los carteles esos que tienen estas ciudades ficticias, tipo Twin Peaks o Helmut Group, que tiene ese cartel grande que dice bienvenidos a... Necesitamos empezar a trabajar. No, porque no sea el de señal de ruta. Un no, cartel no, uno lindo. Lindo. Sí, uno lindo. Bueno, bienvenido a Avellaneda. Los, los carteles, esto, los nombres de los locales que estábamos hablando claro. hace un rato que eran no. de terror. Acá acaban de, en una cosa de tweet que si es verdad, no lo puedo creer. En la costa había una heladería, escuchen, que se llamaba El Lado Oscuro de la Luna. El Lado Oscuro de la Luna. Okay. Está bien. Oh, está bien. Me parece que igual bueno, pero para mí es contraproducente. Porque termina llamándose helado oscuro de la luna. Sí. Yo te como helado de la luna, ¿eh? Pero oscuro es medio. Pero aparte, vos podría no ser. El cartel. O sea, yo te digo, mira, se va a llamar así en mi negocio, haceme un logo. Se llama El Lado Oscuro de la Luna. El logo lo hizo el primo que sabía usar Paint. Claro, o sea, sí, y agarró la tapa del disco de Pink Floyd, en realidad. Claro, el prisma es un cono. Claro, claro. Por favor, decime que es así. Hizo y todos los sabores. Tutti Frutti. Claro. Ya hay que buscarlo. El tema es que cuando dijiste El Lado Oscuro, yo fui a Star Wars directamente. ¿Viste? Y después hay una franquicia con un nombre de Star Wars que para mí perdieron una oportunidad de logo importante, que es la franquicia que tiene el nombre de la persona que supuestamente disparó o no disparó primero a Han Solo. A ver, pongo... Tenemos una acá enfrente. El Lado Oscuro de la Luna en Facebook, hay una página. Estaría existiendo todo este lado, no nos estarían mandando nada de lado en este momento. Emisora de radio, dice. ¿Qué? En Facebook es una emisora de radio, El Lado Oscuro de la Luna. Creo que estamos viendo una foto, yo de acá no veo el monitor destruir, realmente. Maxi, está destruir. Ahí está, estamos ¿es viendo esa? La sucursal estamos, de El Lado Oscuro. ¿Podés agrandarme para que se vea el logo más grande? Porque acá en la pantalla chiquita no parece viejo, ser el prisma. No es para de... nosotros, es para la gente en su hogar. Desaprovecharon una oportunidad de logo. No, tienen unos huesos. ¿Veo bien? No, es como el perfil de un cono. No, pero lo que subraya a... ¿El Lado Oscuro? El Lado Oscuro. Ah, sí, parecen huesos, es verdad. Bueno, porque es oscuro, Ceci. Claro, por eso digo, me parece que no es muy... ¿Es el lado de gente, sí? Y algo poco, más. Claro, es como la empanada de el lado de gente y algo más. Acá nos dicen que en Villa Gesell hay una despensa Cosme Fulanito, y acá acaban de pasar un bar que se llama Bar Vader con la tipografía de Star Wars. Ese está bien. Pero fíjate que todo lo que hablamos es Star Wars. Pero es como lo de Lado Oscuro de Luna, lo leí, no me podía aguantar de pero que te dé risa no está bueno un nombre local. Porque el chiste ya está, después ya fue. Lo que pasa es que hay locales para que te dé risa y hay locales para que no. Tipo, si querés tener un hotel de 5 estrellas que se llame la de mi hermana, no va. Ahora, si eso, claro, es un bar, lo puedes llegar a andar. No había unos por acá que llamaban donde ibas a jugar juegos de mesas y tenían nombres divertidos o. Nombres divertidos. Nombres. Ese también me suena al capítulo de los Simpsons. No, divertido. Acá atrás o cosas así. Exacto. Sí, sí. Existe acá atrás todavía. Sí, poner que sí. Y hay uno sobre que Avenida Rivadavia. Que tenía letras. Si es un bar, si es un lugar de esparcimiento, puede ser. Ahora, si querés tener un spa que se llame. Te la refrego, no, es un no, medio claro. que no va. Acá hay una churrasquería que se llama Churrasking Park. Ah, eso lo habían puesto. No, Churrasking. Está bastante bien. Sí, no, este es como dice el primero. Estaba el del carrito de la costanera. Que era ¿cómo era? No, es Churrasking Park. Sí, pero había otro también. ¿Cómo era que se llamaba? Me gusta que nos manden fotos de los lugares, porque confirman que existen. Claro, obviamente. No nos están caminando. Pueden no, estar photoshopeados, pero no hay tantas chances en el este El de Jurassic caso. Park es increíble. Aparte, Spielberg pasa por ahí y dice, qué groso. Carlos y la aparte Rosa. Se está comiendo el tiranosaurio, se está comiendo un churrasco. ¿Viste? Es lo mejor, es lo mejor. Harry Potter y rotulado, dice la carta. Llegamos a un momento básico como poco, pero me gusta, lo estoy disfrutando. Carlos La Rosa, nuestro enviado en Uruguay, dice que hay una que se llama Pixelados. Ok, sí. Esa tiene un poco más de... Es medio hipster igual, Está bien, hay que ver gusta. El logo. Hay que ver el logo. Pero bueno, qué sé yo, si te vas a tener un local, ponele onda. No le pongas el nombre a la calle. The Holy Freak, que tiene de foto, de avatar de Twitter, el prisma de Pink Floyd, dice, si sos fan de Pink Floyd, te llaman la atención esos lugares. Creo que no hace falta que seas fan de Pink Floyd para que te llamen la atención esos lugares. Ni por ser fan de Pink Floyd tenés que... Pará, ¿pero te llama la atención y vas a comer helado? ¿O te llama la atención y decís... y te sacás la foto. ¿No? Y te sacás la foto como adelante del lobo marino de Mar del Plata. Y claro. Nada más. Y te vas. O ahí sea, sería contraproducente. Tiene que invitarte. A mí claro. Pixelado me invita. Scarfood. Ese es medio complicado, el Scarfood. El Scarface. No pega el juego de palabras. Ese es un fanático que le encantaba la película y no se le ocurría cómo hacer para tener la marca. Bueno, yo me crié con una especie de padre como Dylan, digamos. Con un hombre que de todo hace un juego de qué palabras. Complicado. Entonces mi papá, de cualquier cosa que estés hablando, vos le decís una palabra que va con lo que estás diciendo y te hace un juego de palabras enseguida. Entonces, mi papá es artista, todas sus obras se llaman como juegos de palabras. Hay uno que se la llama, vida es así, qué sé yo. La hay que saber irse. De tu madre. ¿No? La colcha de tu madre. Pero está el cartel, existe. Creemos. No sos un desubicado, Maxi. Hoy. No, hoy. La colcha. Está bien. Una colcha ahí para tapar. Quiero más carteles. Quiero la más conversación carteles. Fue con, entre los socios que dijeron, yo lo pongo. No, no lo vas a ver. Sí, desafío, yo lo pongo. Sí. Dale, dale, alguien perdió un asado. Y en realidad se iba a llamar de otra manera. Y le dijo, atrévetela. Es una buena idea, escuchó mal. Claro, claro, exactamente. Aparte, lo peor de todo es que vos después tenés que ir a la FIP, por ejemplo, y hacer las facturas. ¿Sabés los nombre de los fantasía? Que me han mandado fotos con los nombres de las sociedades. Que se creen que nadie los ve. El señor de los novillos. O sea, tipo, ¿qué significará el SRL? Se queda pensando. Bastante. Pero bueno, difícil. Vamos a movernos con música aquí en Vorterix.com. Seguimos acompañándolo, si esto no me equivoco, es Billy Idol, ¿no? Exactamente. Cradle of Life. Sí, señor. Totalmente. Nos vamos con Malditos Nerds. Volvemos enseguida. ¡Dale, boludo! ¡Dale, boludo! Rock the cradle.

Mangini, panadería artesanal. Con 5 sucursales, Mangini es la mejor confitería de Capital Federal. Podés encontrarnos en www.manginiconfiteria.com.ar o a través de Facebook. Confiterías Mangini. Espacio publicitario. No está en la TV. No está en una radio. No está en un cartel. Ni mucho menos está en Twitter. Está donde vos estás. Vortex.com. A ver cómo dice el chiquito papá. Cada día somos más y llevamos nuestro mensaje a todos lados, porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Malditos nerds, solo por Vortex.com. ¡Oh! ¡El Batimóvil! Nuestra Gilla Murano, especialista en venenos, nos va a comentar acerca de varios venenos de animales o de cuáles animales. Nos va a hacer una selección que puede terminar, después de analizarlos minuciosamente, ella y su grupo de científicos, para terminarlos transformando en curas. Sí, señor. De enfermedades. Bueno, no del mismo veneno que te pica, ¿no? Porque sería irónico eso. No, obviamente. Sería, o sea, lo mismo que te hace el veneno. O sea, el veneno te mata. El veneno es tu antídoto. Claro. No podría ser. ¿Podemos buscar a Jorge Porcel cantando Veneno, por favor? No, por el amor de Dios, no. ¿Qué? ¿Tuve tu veneno? No, sucede que... Che, tenemos que tener esta cámara contigo tocando la Air Bat frente a nosotros. Es un momento. Sí, es como un momento. Distrae. Claro. Para, ¿con los venenos van a ser otros antídotos, no para el veneno que de ese? Claro, eso. No, esperen un poco. No se me adelanten porque si no se desordena. Para, yo tengo todo. Un veneno en casa. Si yo te inyecto un veneno. Te lo traigo. ¿Qué veneno? Ripi, vos el veneno que me habías hablado. ¿Cuál era? Para, la cobra. El veneno de la cobra. Sí. ¿Vos tenés una cobra? No. Ajá. Estaba interrumpiendo mucho porque sé que a tu público, a tus... A mi séquito. Leave Britney alone. Buah. ¡Qué chabón! Ahí está, tu veneno, Natalia Heredero. Vamos a dejarlo acá y vamos a ponernos las pilas para comentar un poco la información. Resulta que hay una cantidad de enfermedades que todavía no tienen cura y hay un montón de enfermedades que podrían ser tratadas, o se sospecha que podrían ser tratadas, con lo que hoy se conoce como el veneno de los animales. Hay una cantidad de especies que son venenosas y por ahora solo se conocen pocas de... Se conoce el contenido de pocas especies. Por ejemplo, sabemos que serpientes, no sé si a alguno le da miedo las serpientes, pero hay gente que con solo nombrarlas ya cerca. Salen corriendo. Nunca claro, tuve muy cerca a una esas serpiente. Cosas que uno dice, che, ¿te dan miedo tal cosa? No tengo ni idea. Tipo, ¿te da miedo no tengo la tarántula? Tirame una en la cara no, y no, pero las arañas, por ejemplo, hay mucha gente ¿ahí? Que es aracnofóbica y obviamente las arañas hay algunas especies que son venenosas y de ellas también se conoce el veneno y el contenido. Ahora, en Europa empezaron a darse cuenta que podían encontrar curas o por lo menos antídotos a ciertas enfermedades en el veneno de estos animales, o por lo menos podían probarlo. Entonces la Unión Europea puso 6 millones de euros en esta investigación. Okay. Así a ver cómo termina. Así de tranquilo. Y 7 empresas y centros de investigación de ese continente empezaron a recopilar desde hace 4 años distintos animales que eran venenosos. Iban, los buscaban en su hábitat natural, siempre que estemos hablando del continente europeo, porque en realidad algunos países parece que tienen cierto celo con sus animales y después piden como un derecho de autor. Como si fueran ellos los que generan el veneno, ¿no? Claro, en lugar de los animales... Con los canguros, te dicen, no, si encontrás y los canguros fuesen venenosos. Si los canguros si encontrás un canguro venenoso, yo me pego genial. Un culepe, te suponete, digo. Se sospecha que hay un montón de especies de animales que son desconocidas y que son, por ejemplo, venenosas y que podrían... está buena la ilustración con Natalia Herrero. Podrían llegar a darnos respuestas. Pero dejemos ese tema diplomático de lado y... terminaron descubriendo 203 nuevos venenos de animales. Okay. ¿Esto qué quiere decir? Que llegaron hasta los hábitats naturales de, por ejemplo, peces, ¿y no hubo un pulpos. Reporte de alguno que tipo, uy, se pinchó como un boludo y murió, por ejemplo, ese hubiese estado bueno? Todavía no se sabe. Todavía no se claro. sabe. Se tuvo mucho cuidado. Lo que sí dice el informe que tuvieron que escribir para dar a conocer esta información, que pudieron sacrificar pocos animales. ¿Tuvieron que sacrificar? Algunos lo sacrificaron, pero no muchos. Claro, porque aparte dice, entrada, pudieron sacrificar pocos y parece que se hubiese quedado con ganas de más. Claro. ¡Lo intentamos! Algunos, por ejemplo, a uno de los, como una especie de lagarto que tenía dos glándulas en la boca que emitían ese veneno, le extrajeron una, se la llevaron para analizarla y le dejaron una sola. Yo creo que no debe estar muy contento el tipo hoy en día. Pero hubiese sido que, diga, ya le saqué la glándula. No, yo ya se la había sacado. Claro. ¡No! Bueno, no importa igual. Bueno, pobre, está bien. Pobre Canelo. Cuando quiera usar el veneno va a quedar en jaque total. No sabemos qué va a pasar cuando trate de usarlo. Bueno, la cosa es que le extrajeron el veneno a estas 203 especies de animales, como les decía, y empezaron a secuenciar el ARN de este veneno. El ARN no es el ADN. El ARN es el decodificador de ADN. Entonces contiene también un montón de información que nos permite después hacer esa misma mezcla en el laboratorio. Entonces nos da, es como que nos estuviera dando el código secreto, ¿no? El código fuente de esa, es el WinZip, el WinRAR, claro, de los venenos. Claro, es la lectura, exactamente. El fin es tener la mayor cantidad de antídotos para venenos. No. Encontrar curas a enfermedades. Ah, ok. Porque tal vez, en base a los venenos. Claro, tal vez las sustancias que contienen esos venenos, y ahora les voy a dar un ejemplo como para que nos demos cuenta bien de qué hablamos, las sustancias que tienen esos venenos podrían ayudarnos a los seres humanos a, por ejemplo, detener el avance de ciertas enfermedades, okay, por la fuerza que tienen estos venenos para defender a los animales. Entonces, ya secuenciaron 4.000 toxinas de estos 203 venenos que son nuevas para lo que nosotros veníamos nosotros. Nosotros, claro, y sí, ellos, sí, leo, en realidad. Más, sí. más que me, nada yo me ellos. Dejo pinchar con una serpiente cada 2x3 para estudiar este tipo de cosas. A ver cómo me parece perfecto. No, maestra, me morí. Yo no siento la mitad del cuerpo. Ya no puedo mover esta mano. Exacto. La realidad es que en el laboratorio las bacterias fueron inducidas a generar estos venenos, estas toxinas en realidad, que podrían llegar a producir entonces en masa en el caso de que se descubra que alguna de las de los antídotos, algunos de los venenos, mejor dicho, sirven para algo, podrían llegar a utilizarlos con las bacterias. Y les decía que les iba a dar un ejemplo, porque es interesante, se encontró, por ejemplo, un caracol que tenía un veneno, y para matar a la presa... ¿Un caracol? Sí, un caracol marino. ¿Un juguete Pokémon? De hecho. Sí. Que tenía un veneno, y para matar a la presa, lo que hacía era aplicarle un analgésico, como si le hubiera dado alguna pastillita como para que se detenga el dolor. Y la pregunta era, ¿por qué un tipo...? Y la presa dice, loco, qué groso esto. Claro. ¿Por qué lo está ayudando en realidad a no sentir dolor o a quedarse tranquilo, mientras en realidad lo que lo quiere es atraparlo, es comerlo? Porque lo que dice, obviamente, el estudio del caracol es, aunque sea marino, es lento. El caracol es lento. Entonces, si quiere atacar a la víctima, se supone que hasta que lo termina de devorar... Tiene que distraer, le tiene que montar un show atrás, claro, con otros animales. Para los que peces son amigos, no comida, decían en Nemo. Claro. Entonces, la onda es que el caracol puede detener, puede calmar a su presa y después ya lo puede atacar. Ese veneno que le aplica es 1000 veces más fuerte que la morfina. Imaginemos entonces... extrayendo todas las cosas del reino animal que no conocemos y que podrían llegar a colaborar y obviamente mejorar entonces la experiencia de una persona enferma que podría llegar a la cura mediante esto. Es un avance y seguramente nos va a dar más información con el paso del tiempo. Esto empezó hace 4 años. Un estudio como este no termina en 6 años. Y aparte, claro, por lo que cobraron. ¿La sopa de caracol, claro, de los Cadillacs será esa? Guarda, tipo, habría que probar, no sé. Bueno, no tuve el gusto. Hacen excursiones para ir a entrarle a la mezcala, por ejemplo, a lo mejor hacen para chupar de estos caracoles como loco. Te chupas, claro, uno y quedas culo para arriba. Otra no, la noche, no, por no lo menos. Hay un montón del reino, bueno, animal y del reino vegetal. Hay excursiones. A, la otra vez estaba leyendo... Hoy, ¿dónde ir a darte no, vuelta no, no, no, con la familia? No, con no, no, pero por ejemplo, te llevan... No, qué sé yo, hay lugares donde te llevan, por ejemplo, no sé, en Perú, te llevan a la selva de no sé qué y te hacen probar la savia de no sé qué y dicen, no, porque te hace bien, qué sé yo, y me parece que lo que te pasa es un viaje más grande. En Constitución que la también pasa eso. Yo tengo un amigo que hizo el ritual se de... Se llama ayahuasca, posta. No, yo tengo un amigo que hizo el ritual de la ayahuasca y me dijo, bueno, la experiencia es muy personal porque aparte además tenés te hacen que, todo... Supuestamente tenés que ir purgado de un montón de cosas, tenés que no tenés que tomar. ¿Por qué tantos? Es lo que después terminás viendo parte de tu pasado. Exactamente. O te terminás que viendo me parece vos que mismo. Justamente no sé bien cómo es. No, no, bueno. Lo que me contó mi amigo, sí, en realidad vos te... Hay como un chamán que te acompaña durante todo el periodo, todo el proceso, para que veas algo bastante particular de tu pasado. Es como casi como que te inducen. Exactamente. Es un estupefaciente. Hoy estábamos hablando de eso, de que entras en la casa esta de Quilmes y entras sugestionado también. Obvio. Entonces, ya la sugestión ya te ayuda, te correcto, predispone a un montón de cosas. Yo creo que cuando vos te dicen, mirá, vas a ir a la selva, vas a ir con un chamán, te vas a hacer esto, esto, esto, ya... Tenés el 80% del trabajo, ya está hecho. Te dan de comer pasto y vas a decir, qué loco, sí, buenísimo. Me vi a mí mismo en otra cosa. El tema porque es que estás la resaca de la ayahuasca es una semana de la peor descompostura estomacal que tuviste en tu vida. O sea, el momento esotérico lo tenés y todo, pero después... Es como clavarte un chori en la estación. Todo, claro. Todo se resume. En Churrasi Park. Claro. Acá, nuestra enviada en el Reino Médico, que es Spoofy Latino, nos dice que la toxina butolínica que proviene de la bacteria Clostridium botulinum es uno de los venenos más potentes del mundo y nosotros lo conocemos como Botox. Ceci, vos, ojo. Bueno, bacteria. Todo... No, la parte de los labios me quedó bastante mal, me tuve que sacar. Ese es colágeno igual, ¿o no? Botox no, también se pone acá Botox. Para que no se te arrugue la vida. El Botox es posterior al colágeno. En su momento, el Raquel Mancini era colágeno. Ok. Y pero el Botox también es para inflar labios. Yo pensé que ese era el colágeno. Evolución. Creo que el Botox no infla, no sino que deja rígido, ¿no? Como no es que de las arrugas, claro. Claro, exactamente. Te lo pones acá. No somos muy buenos en este tipo no de tenemos, cirugía. Claro, tendríamos no envejecemos con gracia. No, tendríamos que probar un día. Dale, una. En vivo. No, pero una, que una no te puede hacer nada. ¿Qué debe doler bastante. Para mí debe doler bastante. Lo llamamos a caracol marino y ahí te aplica. Dale, una dosis. No, no, una acá para las patitas de gallo o para los hoyuelos. Ping. No, los hoyuelos están bien. No tengo ni idea. Sí, vos tenés hoyuelos también. Sí, ya sé. Gracias. Entonces sí tenés idea, no mientas, León. Vamos a salir de esto y vamos a hablar de lo que voy a hacer esta noche, que es pedirme una zapi. Ok. Yes, me la merezco, porque hoy estuve todo el día dando vueltas y no comí nada. Y desgraciadamente no voy a poder pedir en Domino's, que aparentemente lo que va a hacer en los próximos 90 días, en realidad es un mes y poco, porque es una noticia de hace unas semanas, pero que había quedado medio colgada y es interesante, es implementar una nueva flota de unas camionetas que les van a decir llamar Delivery Expert. Okay. Que lo que tienen son unas camionetas que están tuneadas y vienen con un horno atrás. Entonces la Zappi llega caliente. No. No como Pizza Planeta. O sea, se va haciendo. Si querés la podés ir haciendo. Eso ya sería la evolución. Que haya un chabón tipo Martin McFly en patineta caminando y subiendo y bajando de piso en el horno. Y encima tiene toda la ese facha. Es un chiste. Tiene toda la facha la camioneta. Que aparentemente, digamos, si la ves así, parece un prototipo. Pero en realidad... Domino está trabajando con Chevy para desarrollar 25 de estas, en realidad 100 que van a recorrer 25 ciudades de los Estados Unidos en los próximos mes y medio. Y la idea es eso, que la Zappi no llegue a tu casa fría. En realidad lo que tendrían que solucionar es cuando se va para el costado el queso, ¿no? Claro. ¿Sí? El problema es el pibe de la moto que viene como si se siente... Decime un motociclista conocido. Leo, el chico de la pizza. No, un motociclista sí. de las carreras. No sé, viste que viene el queso medio encimado. Con hoy estuvieron Lucho hablando. Corriendo, viene Lucho corriendo. Ahí está, Valentino Rossi, es verdad. Ahí estuvieron Rossi. Hablando. Bueno, y ese es el sitio web al que puede entrar para ver cómo funciona la porquería esta, que es básicamente una camioneta, ¿sí? De dos puertas que tiene un horno integrado atrás y obviamente va a asegurarse de que la pizza llegue caliente a tu casa. ¿Cuánto le das de propina a este? ¿Ya tiene chofer? Y sí, no es un auto solo. No, un auto de Google, quiero decir. Un auto de Google, tipo, que me mezclas toda pizza, la tecnología. Ay, pero invadinos. Pregunto una cosa porque si me venía el truco de tipo, no, ¿cómo le vas a dar si en realidad es un auto robot? Digo, no, porque aparte no se venía frenando, pero eso era el video, ¿no? Me perdí un poco. Porque es un sitio web que lo vas recorriendo. Ah, lo vas recorriendo. Dime. ¿La pizza se va haciendo mientras la lleva el auto o la mantiene caliente? No, tiene un hornito, pero que lo que hace es mantenerla caliente. Ah, está bien. Pero con el motor. No sé, tiene una manguera que sale el caño porque de escape es y raro por la que ventana tenga un horno funcionando en un auto y que sea legal eso. No, debe ser eléctrico. No, puede ser eléctrico. Y... No, bueno, pero quizás tiene la licencia que tienen los food trucks que tienen hornos fijo, adentro. No están en movimiento cuando están cocinando. No, ok. Tipo, te imaginas una food truck con el aceite y tipo, che, agarré una curva mala. ¡Ah! Claro, por eso yo preguntaba si solo ya era cocida. En línea recta. Claro. No, eso este es un es lugar el diámetro. Que mantiene el calor. Sí, así como, por ejemplo, hay algunos dispositivos para conectar al cenicero. Ajá. Para que te mantengan la bebida caliente. De hecho, en el auto, bueno, este tiene lugar para 80 zapis. O sea, es un... Pero con la caja, te lo mantiene caliente. Increíble. Ahora, imagínense por un momento ser el conductor de ese auto. Ah, tenés un calor. Llegás a tu casa, boludo, y te dicen andate, olé no, esa musa. No hay forma de que se te vaya en la baranda. No. Encima se iba a hacer media grasosita la pizza de Domino. No, que no, yo nunca comí. Ni me acuerdo cómo era, si alguna vez la comí, ni lo recuerdo. Acá nunca estuvo. No, Domino's acá no hubo. Acá hubo Pizza Hut. No. Pero por lo menos empezamos a sacarnos de encima al delivery en patines, en roller. A mí me pone muy bien cuando viene. Es muy palermitano eso. Sí, yo no tengo es muy delivery de barrio. Además, en mi yuquis hay mucho empedrado, claro. Les complica la vida. Pero el de roller, muchacho. Pero el de roller, no. Pero igual aparte es jodido. El otro día se nos cruzó uno no, en el auto. Helado sí en roller, porque lo puedes revolear. No me traiga la pizza. No, pero igual hay algunos que andan, no sé, tan... sería los hijos de puta acá en lo de Capusotto. El otro día se cruzó uno a un taxi, estábamos yendo en un taxi a un lugar, día domingo, no había nadie, se cruzó uno con rollers que no tenía casco, no tenía rodillera, no tenía nada, y se cruzó al auto, no lo frenan puso. Con la pizza. Claro, y la encima se dio vuelta como diciendo, che, ¿qué onda? Te lo llevas puesto. Y no tenés que pagar, pues bueno. Y no vamos a desperdiciar la pizza. Claro, la comés, mientras que llega la ambulancia, le das una al camillero. Se la pagás, por supuesto, no le vas a hacer perder plata. Le dejás la propina. ¿Cuánto dejas de propina? ¿Al auto loco? No, al de la Zapi. Y depende de cuánto cueste la pizza, en realidad, claro. Bueno, ponle 10%. Ponele, qué sé yo. No le dejo nada. Sí, no, un Diego no, para no, no, si sale, no, no, es muy difícil. Cuando te viene a traer la comida a tu casa, tiene que ser muy forro. De un Diego, a partir de un Diego, si querés, pero depende, o sea, mucho, tipo, la atención. Igual digo también. Que hay algunos repartidores que parece que no quieren que dejes propina. Por le decís, che, pero no tenés cambio, no, vos dijiste pagar justo. No, pero. Y no, es tipo. Pero ¿entendés? Vos tenés que decir, o sea, el cambio justo, es parte del. Es 150, sí. Quédate con 153, claro, es pago justo y le decís. 170, anda. Claro, pero si vos le decís. El resto es tuyo. O sea, anda, titán. No, pago justo, nunca. Andá, Villa Urquiza, como mucho. Vos le decís pago justo cuando te dicen que es 175, 180 o algo así, vos lo vas a pagar con 200. Si te dicen 200, pago justo, no. ¿Y por qué cambio le pedís? Por eso, no, ahí no le podés pedir cambio, ahí tenés que tenerlo vos. Tenés que tener, ¿no?, un billete aparte de lo justo. Te rompe cuando los chavales, por ejemplo, te dicen, no sé, ponele, es 150, le pagas con 200 y te da un billete de 50. Y vos le decís, ¿no tenés cambio? No. Y vos decís, pero no tenés cambio. Es tipo, te voy a dar propina, claro. Flaco. No, no tengo. Y dale 50, Maxi, jugando. ¡Anda, sí, hijo de amigo! Sí, está laburando. Nah, si llueve, tenés que darle el doble. Te voy a repartir, sí, a tu pila. Lo de la lluvia que lo banco. 10% y si llueve, 20. Y una porción. No, yo no puedo pedir. Hacer subir, no. Y darle una ducha, no, bueno, ya está. No tengo timbre en mi casa. Para, vos te tienen que tirar piedras, ¿no? No tengo timbre, sí. Es un problema. ¿Ya probaste lo del hilo con una lata? Ahora a probar ganando. No. ¿Podemos hacer eso? Una roldana, no. Por ejemplo. Lo que pasa una que roldana y una canasta. Claro. El pasillo de mi casa es muy largo. Pero un hilo con una lata del otro lado. Para mí no quiere lado. Tener contacto con el exterior, no quiere que nadie la Eso joda. Puede ser. Lo no, que banco. Pasa es que una vez pedí un médico a domicilio porque estaba enferma y el médico me pegó una retada. Vos tenés que tener timbre, ¿no? Te tengo que llamar a la puerta, te tengo que golpear. ¿Ese de ahora? Se rompió. ¿Hace mucho? Sí, desde que me mudé. Yo hace 2 años y medio que no tengo timbre. Muy bien, Ripi. Tengo portero, pero en el departamento no. Cuando me mudé no andaba el timbre y nunca lo arreglé. ¿Pero para qué querés timbre en el ¿Y por eso? Por eso. No, no, no, casi lo de Ripi, sí. Yo pensé, ¿cómo hace? Porque viene un cuarto piso. Un octavo. Así, octavo, no. Acá dice. Pegas un grito. ¿Y por qué voy a darle propina? Si a él ya le paga a su empleador. Sí, sí, bueno. Bueno, es una convención social. O sea, lo hice con vos por una razón, ¿ok? Es una convención social. En realidad es una convención social más que nada en digamos, a un mesero, a un mozo, ¿sí? Y eso es porque es una cosa doble, ¿no? Porque uno puede llegar a estar en contra porque eso afecta el sueldo. Porque saben que viene la propina encima y como no hay una cantidad fija, va a la buena de Dios. Ahí también dejás el 10%. Bah, yo dejo el 10% por lo menos. Pero hay gente que se va, tipo, se toma, gasta 60 mangos y deja 2 pesos. Lo que pasa es que pesos. Algunos restaurantes tienen algunos eso gastan del 300 cubierto. Mangos y dejan 2 pesos. Sí. Claro. Entonces, pero cobrarte el cubierto a veces también está implícito el sueldo del mozo. Entonces eso no debería pasar tampoco. ¿Se entiende lo que digo? No. O sea, si vos pagás el cubierto, pagás 20 mangos de cubierto y además después dejás la propina y además sabés que le no están descontando claro, parte no queda del claro, sueldo. Claro, no queda claro para quién es el cubierto. Claro, ese es el tema, que el cubierto supuestamente es por el servicio que diga, de mesa. Necesitamos un abogado que diga que el cubierto en sí, el parece restaurante, que no. Si es legal o no y si va para el... El otro día no estuvo hablando derecho en zapatillas en Twitter, ya, no ya lo recuerdo dicho ahora. Varias veces acerca de lo que es el cubierto. Tiene que estar sí o sí aclarado en el menú. Si no está aclarado en el menú y después te lo quieren cobrar, vos podés no pagarlo. Pero que esté aclarado. ¿Va para el mozo o va para...? Ah, eso no tengo idea. Esa es la pregunta. Pero ¿va si para no quién está... va el cubierto? No, para lo que te están incluyendo en o la mesa. Igual tengo entendido el que es ilegal. ¿El pan y todo eso? Claro, el servicio es lo que te ponen en la mesa, por ejemplo, la mantequita para acompañar sí, al pan. No sé, algún grisín, alguna pavada de las que vienen en la, ay, en la no, mesa. Que vienen bárbaros cuando llegas muerto de hambre. Alguien lugar. Hace y la... no, yo nada me bajo puede venir toda más la rápido canasta que eso. Pan, bueno, alguien se hace la tostada con mantequita. Sí, obvio. Lo primero. Para, y hacen eso de tostada manteca y le echan sal. No, sal ya está. No, mal. Sal no. Hay gente que le echa sal. Nada. Sí, sí, hay gente que le echa sal, todo obvio. Hay gente que le echa azúcar, pero eso es más de gordo del mediodía. Bueno, de la ves, tarde, quiero decir, yo fui una no vez sal. A comer un lugar que te servían de entrada en este servicio de mesa unas papas tipo fritas. Y estaban buenísimas, te venía con una manteca de ajo, para, increíble. ¿Estaban fritas o no estaban fritas? Sí, sí, tipo fritas, porque eran como, no sé cómo rústicas. Estaban hechas. Como rústicas, sí. Ah. Entonces dije, ay, me encantaron, le dije a la chica, que a la moza que servía. Y me trajo más. Y fue increíble. Ah, eran las que quedaron de los que se fueron antes. No me en importa, realidad. Pero eran riquísimas.